Bueno, estamos acá frente a Parque Patricio, se está juntando la asamblea de Parque Patricio y nos hemos encontrado con Federico, un compañero que está muy al tanto y en la pelea por la defensa de los árboles y nuestro parque, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco para amigas y oyentes que, cuál es la situación de Parque Patricio? Bueno, por empezar, el parque se cerró hace ya 45 días, en ese momento sin ninguna explicación, simplemente se cerró. Los vecinos empezamos a preguntarnos qué estaba pasando, al poco tiempo vimos que empezaron a cortar árboles, a talar, y fuimos a preguntar al Consejo Consultivo, no sabía nada, fuimos a preguntar a la Junta Comunal, no nos contestaron nada y muchos comuneros no estaban al tanto de lo que estaba pasando en el parque. Por lo que actuaron totalmente de espaldas a la ciudadanía, no cumpliendo ninguna ley. Por cada vez que se corta un árbol, se extrae un árbol, se tiene que poner un cartel del mismo árbol con el número de expediente, 10 días antes de la extracción y contando por qué hay que extraerlo y demás. En este caso, ni siquiera pusieron un cartel en la puerta del parque. Después de movernos mucho, empezaron a difundir en los medios que 45 árboles tenían un hongo. Notas en medios amigos como Infobae, Telefe, que 45 árboles tenían un hongo y había que extraerlo sí o sí. Entonces seguimos preguntando porque estaban trabajando sin un informe técnico, otra cosa que dice la ley de arbolado. Perdón, ¿quién estaba trabajando? ¿Es una empresa privatizada? Sí, es la empresa Plantec. Que sería una marca de una empresa Indaltec que hace mantenimiento de todo, oficina, lo que se les ocurra. Esa empresa se encarga, no se especializa en nada, pero bueno, es la que está decidiendo cortar árboles, sacar, podar en verano. A los 40 días recién, la presidenta de la comuna, de la Junta Comunal, le mandó un informe al Consejo Asesor y ese informe decía que los árboles. No, esos 45 árboles no estaban afectados por hongos, sino solamente 3 tenían hongos y el resto, el 80% de los árboles del parque, que son 400 más o menos, están siendo afectados por el sistema de riego. Después de insistir muchas veces, conseguimos una reunión con la presidenta de la Junta Comunal y nos reconoció eso, que no, los árboles no estaban infectados por hongos. Y el arquitecto de la comuna nos dijo que el informe que le habían mandado al Consejo Asesor era trucho, usó esa palabra. O sea, imaginen el marco de ilegalidad que están trabajando en este lugar y seguramente en toda la ciudad está pasando algo parecido, nos está ayudando también Basta de Mutilar, que ellos se encargan de luchar por el arbolado de toda la ciudad. Esto se viene repitiendo sistemáticamente. Es un gran negocio. Por cada árbol que sacan, le pagan a una empresa privada, más o menos en un árbol grande le están pagando 500 mil pesos. Por cada poda que hacen también le pagan a una empresa privada. Toda esa madera va a Evasa, que es una empresa que se encarga del tratamiento de la madera ahí en Soldati. Y le pagan a esa empresa porque trate la madera millones de pesos. Y además esa empresa puede vender la madera como se le ocurra. O sea, es un negocio redondo por donde se lo mire. Y lo que vemos acá es que lo que estamos diciendo es que esto es un negocio más, que no son hongos. Y estamos pidiendo que se vaya a Indaltec ya mismo del Parque Patricio, que le rescindan la concesión, como dice el pliego de licitación. Están trabajando también con camiones sin patente, están trabajando con gente que nos amenaza, los vecinos que nos acercamos a consultar. Están trabajando en un marco de ilegalidad muy grande y muy grave, y por eso es el reclamo de todos los vecinos de Parque Patricio. Bueno, muchísimas gracias. No a vos, espero no haber mareado. Para nada, porque además estamos hablando de una plaza y un parque preciso, pero como decís vos, altamente probable que ocurra en todos los otros lugares. Sí, por ejemplo, la empresa Indaltec maneja todos los parques de la Comuna 4. O sea, si hizo una negligencia con el riego de este parque, que el 80% de los árboles están infectados, como dice el informe técnico, que como pueden pasar a ver si van al parque, van a ver que todos los árboles tienen musgo, están blanquecinos, es un desastre. Seguramente ahora saquen 45 árboles de acá y poden todos los árboles de acá en pleno verano, pero después van a ir por otro parque y por otro parque, porque la misma presidenta de la comuna nos dijo que estaban atrasados. Esa fue la palabra que usó. ¿Atrasados para qué? Para destruir. Atrasados para no cuidar los árboles, porque la realidad es que esto es una negligencia que Si llegaron a pudrirse, como dicen, 45 árboles, no es otra cosa que una negligencia. Muchas gracias.